me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own, without a love of my own. Sí. Yo, cuerpo, alma y corazón, yo, desde la Blue Records, soy de signo, 2013, paisaje de tinta, dice, que se levante aquel que viva con pasión cada momento, sí. Que respire y vote por los poros, amor por hacer esto. Se encarga de dar pasos buscando cumplir sus metas, cuerpo, alma y corazón en una dirección concreta. Quiero ver el puño arriba de mi gente luchadora, que sabe que nunca es fácil y aún así espera su hora. Que dedica el 100% de atención a su objetivo, aquel luchador pasivo, silencioso, receptivo, que tenga empuje lo de todo en la arena, como un guerrero, sí. Más armas que su fe, escudo, un corazón sincero, que destaque su humildad y persevere hasta alcanzar, y entiende que la vida es una, no hay tiempo de descansar. Es humano la persona que sueña a diario con ser libre, que tiene un concepto claro, un argumento infalible, que respira, que suspira, que mira, que es posible, cuerpo, alma y corazón, ser indetenibles. Unos cuantos años desde mi primera rima, siempre escribí de primera lo que el corazón decía. Muchas filosofías escuchaba de las cuales no creía, pero seguía con la mía. Hacer música con calma y con el alma, porque fama no estaba entre mis planes, solo darle interés y cada vez mejorar como persona fue mi idea. Entonces me di cuenta que vivimos injusticias donde sea. Decidí poner al frente como escudo mis palabras expresadas en canciones que mi mente ya no soportaba, y el sosiego lo sentía, más mi cuerpo es tan cierto que una canción con el alma y de conciencia me conmueve. Por eso mi empeño es darte un deleite en cada parte, que se exprese, que se sienta, sea breve. Y si aceptas mi consejo, pues levántate con fe, así serás indestructible. Sí, así es. Ya. Así sí, serás sí. Indestructible. Ya, ya. Mi cuerpo es el instrumento, quien materializa muchas de las cosas de las que siento por dentro. Mi alma muy adentro, y aunque no se vea, la que siente todo lo que me rodea. Es mi mano quien escribe y mi boca quien rapea, pero es mi corazón el que las palabras crea. Cuando algo te apasiona no lo ves como tarea, tú lo haces, lo disfrutas en el momento que sea. Y es que es cuerpo, alma y corazón, lo que inviertes y algo sientes que se lleva tu atención. Cuerpo, alma y corazón, no importa lo que sea si lo haces con pasión. Es que es cuerpo, alma y corazón, lo que uso en el momento de crear una canción. Cuerpo, alma y corazón, de nada nos serviría escribir palabras sin razón. Ya, esto es Designio, cuerpo, alma y corazón, desde la Blue Records, paisajes de tinta, 2013.